12 y 5 minutos, entramos en el tiempo de política local. Ya saben que cada martes a esta hora, en torno a las 12 del mediodía, abrimos nosotros nuestra página de política local y lo hacemos para hablarles sobre diferentes cuestiones relacionadas con este marco. En la jornada de hoy le llega el turno al Partido Popular. Hoy vamos a conversar en concreto con el senador del Partido Popular por Cádiz, Sebastián Ruiz, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Sebastián Ruiz, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Radio Brique. Sí, Sebastián Ruiz, buenas tardes. Bueno, pues parece que no tenemos ese contacto telefónico que habíamos realizado, con, como decíamos, con el senador del Partido Popular en Cádiz. Y bueno, pues vamos a conversar también en la jornada de hoy con la concejala del Partido Popular, Pepi Gloria Pérez, que nos va a acompañar posteriormente para completar pues el espacio de política local en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Como decíamos, le llega el turno al Partido Popular, un espacio que le ofrecemos nosotros cada martes en torno al mediodía para abordar cuestiones relacionadas con el ámbito político, como decíamos, dentro, bueno, pues del marco local y también bueno, pues asuntos relacionados con distintas cuestiones dentro de otros ámbitos. Como decíamos, vamos a conversar durante los próximos minutos con el senador popular por Cádiz, Sebastián Ruiz, después también con la concejala del PP, Pepi Gloria Pérez. Damos la bienvenida a Sebastián Ruiz. Sebastián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los vecinos de Ubrique y de la Sierra. Bueno, pues como decíamos, comenzamos este espacio de política local en la sintonía de la mañana de hoy martes, hablando en concreto, creo que querías hacer referencia a los 2 años de gobierno, del gobierno nacional, por parte del Partido Popular, y bueno, pues hacer ese balance, ¿no?, de estos dos últimos años. Pues sí, la verdad es que han sido unos años difíciles. Todo el mundo sabemos que estamos enfrascados en un momento difícil y complicado para nuestro país, pero no por ello imposible de salvar. Es más, yo creo que se están dando los pasos y se están poniendo las medidas y las reformas para encontrar una solución a este caos en que nos hemos encontrado sumidos los españoles, después de lo que para nosotros, desde el Partido Popular, han sido un desgobierno, una mala gestión, tanto económica como de distintos aspectos que necesitaban reformas en nuestro país, ¿no? Y que el gobierno de Mariano Rajoy, que hace unos días, el día 20, cumplía 2 años de su elección con mayoría, con más de 10 millones de españoles respaldando ese gobierno que necesitaba España para hacer las reformas necesarias, aunque a veces no sean las agradables, pero indiscutiblemente son las necesarias y las que aportan soluciones, pues después de ese apoyo de más de 10 millones de españoles a través de los votos, a través de las urnas, pues hacemos balance de estos 2 años difíciles. 2 años difíciles que sin haber tomado las medidas que se han tomado hubieran sido mucho más complicados. Y llegamos a un país en noviembre del año 2011 donde estábamos a la puerta del rescate. Y parece que ahora, como hemos salvado el rescate, parece que aquello del rescate no era para tanto, pero sí. El rescate hubiera sido estar en manos de personas que no llevan la batuta de España, estar en manos del exterior para hacer y tomar las medidas que hiciesen falta, por muy durísimas que fuesen. Y este gobierno ha tomado las medidas, seguro que algunas duras, pero han sido las que se han valorado y se han premiado y se han esforzado por parte de los españoles para sacar adelante este país. Y aquello del rescate pasó a mejor vida. Y este país ahora mismo es un país con futuro, es un país donde se encuadra un proyecto de desarrollo para los próximos años, y han sido 2 años de reforma, 2 años de cambio, 2 años de esfuerzo por parte de los españoles, y que van a tener su recompensa, y se van a ver que van a tener su recompensa. Y además este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, tiene una prioridad en todo su desarrollo, y es la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz es una de sus prioridades, y el gobierno de Rajoy ha elevado a Cádiz como una de sus prioridades más importantes, y en 2 años se ha impulsado los proyectos que, por desgracia, el Partido Socialista dejó estancado en la provincia. Los 2 años de gobierno del Partido Popular han puesto sobre la mesa soluciones a más de 40 reivindicaciones históricas de la provincia, y se han puesto las bases para que la provincia comience a salir de la crisis, activando muchísimas inversiones y muchísimos proyectos paralizados, dejados y sin aportación económica por parte del Partido Socialista. Los 2 años del gobierno de la nación que lleva el Partido Popular han dejado de manifiesto el fuerte compromiso del presidente Rajoy con la provincia de Cádiz. 2 años en los que el gobierno de Rajoy ha elevado a Cádiz como una de sus máximas prioridades y 2 años en los que se han avanzado prudentemente, hay que decirlo, es verdad que todo no está conseguido, pero se va avanzando mucho en proyectos que el anterior gobierno del ZP y de Rubalcaba como vicepresidente del gobierno dejó estancado en la provincia. En el balance de estos 2 años de gobierno, cabe destacar, vuelvo a repetir, que han sido respondidas más de 40 reivindicaciones históricas en la provincia. Y es un balance bastante importante, porque si no todas están cumplidas, si todas han salido a flote y están de nuevo sobre la palestra para ser solucionadas, a diferencia del gobierno socialista que dejó 40 grandes proyectos en la provincia totalmente estancados y dejado a un lado sin compromiso político y sin aportación económica. El incremento de inversión del Gobierno de la Nación, del Gobierno del Partido Popular para la provincia, ha permitido que se hayan podido culminar y resolver proyectos que estaban en auténtico conflicto desde hace más de 10 años. Entre las principales actuaciones del Gobierno del Partido Popular destaca el aumento en la inversión para actividades productivas, para creación de empleo, con más de 771 millones de euros destinados en la provincia desde el año 2011 hasta el día de hoy. Y a los que tenemos que añadir 460 millones que vienen de inversión en los presupuestos generales de este año 2014. Es una muestra clara de un compromiso económico del gobierno de Rajoy con la provincia de Cádiz. Pero el gobierno no solo apuesta por la inversión, que es una generadora de empleo, sino que hace y pone en marcha lo que para nosotros ha sido uno de los mayores planes de empleo, y es el plan de pago a proveedores, porque eso ha beneficiado en la provincia a más de 5.000 autónomos y pequeñas y medianas empresas y proveedores con más de 930 millones de euros que han salvado a muchas empresas y han logrado que no se destruya empleo, garantizando el futuro también para muchos ayuntamientos como prestador de servicios que han tenido la posibilidad de pagar a sus proveedores y que estos proveedores sigan sirviendo de motores económicos en sus localidades. A través del plan de ayuda a municipios se han ayudado a municipios importantes de esta provincia desde el Gobierno de la Nación que estaban en un caos absoluto económico, como podía ser el Ayuntamiento de Jerez con más de 1.000 millones de euros en deuda, como el Ayuntamiento de Los Barrios, como el Ayuntamiento de La Línea y como otro ayuntamiento, por ejemplo en la Sierra, como Prado del Rey, que también después de muchos años de gestión socialista se ha dejado en la más absoluta ruina, pero con un alcalde como José Ramón Becerra, con el Ayuntamiento del Partido Popular y con la ayuda del Gobierno de la Nación están sacando adelante un municipio hermano en la sierra como es Prado del Rey. También en estos 2 años, 194.260 pensionistas gaditanos se han beneficiado de una subida de las pensiones. Y además han compensado las pérdidas de poder adquisitivo debido a la bajada de pensiones que en el año 2011 aplicó el Partido Socialista con Zapatero. También se ha consolidado y garantizado un sistema de pensiones sostenible que se garantiza y la revalorización de las pensiones año tras año al menos en un 0,25% y que jamás volverá a ocurrir lo que ocurrió con el gobierno del Partido Socialista de congelar las pensiones. Hemos consolidado y garantizado un sistema de pensiones que siempre tendrá ese aumento del 0,25, pase lo que pase en la economía, y que después podrá subir el IPC más incluso el 0,50. Lo que no vamos a permitir es que se juegue con una pensión de los pensionistas que lo tienen garantizado y que se lo han ganado de pleno derecho, como hizo el Partido Socialista congelando las pensiones. Y la mejor política de pensiones es el empleo. Si hay personas trabajando y cotizando, las pensiones estarán garantizadas. Por lo tanto, hacemos un apoyo y una consolidación de las pensiones a nuestros mayores. Se ha logrado garantizar y mantener las políticas de reindustrialización con 2 órdenes que han favorecido a la creación de muchas empresas en la provincia, al empleo en zonas muy necesitadas como el campo de Gibraltar y la Bahía, y también la comarca de la Sierra, donde sabemos que a través del plan Reindu han sido varias actuaciones en empresas y en administraciones públicas. Se ha conseguido salvar uno de los grandes focos industriales que estaba en un proyecto estancado, como es el polígono de Las Aletas, que dará resolución a mucha actividad industrial, económica, empresarial en la provincia de Cádiz. El gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy ha invertido 138,2 millones de euros en políticas generadoras de empleo, vinculadas a los incentivos a la contratación y a las bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social, y que ha llevado una aportación de 36 millones de euros y que se han beneficiado 35.761 gaditanos. se ha dado un verdadero apoyo e impulso a las infraestructuras en la provincia de Cádiz, donde el Ministerio de Fomento ha invertido más de 232 millones en el año 2013. Es la segunda provincia que más ha invertido en puertos de toda España. Por lo tanto, hemos hecho una inversión importante, con un impulso importante a un proyecto que veíamos los gaditanos de la provincia, que en la capital estaba parado, como el acceso al segundo puente, con una inversión de 68 millones. Hemos puesto en funcionamiento algo que estaba parado y que es vital para el desarrollo turístico, empresarial y económico de la provincia, como es el tren de alta velocidad de Sevilla-Cádiz, con la licitación de más de 52 millones de inversión, 16 kilómetros en la provincia de Cádiz, para ese AVE que tanto necesita esta provincia. No se va a prorrogar más del 2019 y así ya lo ha confirmado el Gobierno, el peaje de la autopista de Sevilla. Por lo tanto, con esto garantizamos las mejores conexiones para nuestra provincia, amén de otros proyectos importantes en la red ferroviaria de la conexión del puerto de Algeciras con el corredor del Mediterráneo. El apoyo del Gobierno expreso y que ayer la ministra de Fomento anunciaba en Cádiz a la plataforma logística Sur de Europa, que hará de Cádiz un gran revulsivo en los transportes, en la logística, en toda Europa, no solo en España, en toda Europa. Además, a través de nuestro mejor ministro, el ministro gaditano Miguel Arias Cañete, hemos conseguido recuperar la política agraria común, que va a beneficiar en esta provincia a 7.700 agricultores y ganaderos, trayendo a esta provincia, por las gestiones de nuestro ministro gaditano, de Miguel Arias, más de 52 millones de euros. Un acuerdo de pesca con Marruecos para salvar la pesca, aumentos en las cuotas del atún rojo, en la cuota de la pesca del boquerón, ayudas a la flor cortada en la zona de Chipiona. En definitiva, estamos mejorando la agricultura como también motor económico en la provincia de Cádiz. Hemos desbloqueado un proyecto importante de regadíos en el campo de Gibraltar, como es el regadío del Guadiaro Buceite, que ayudará a más de 600 agricultores en aquella zona. Hemos activado el plan de costa, la ley de costa, para salvar la actividad turística y hostelera en las playas. En definitiva, hemos ampliado la inversión de la zona franca, ampliándola a Jerez, Algeciras, a centros de negocios en estos municipios, en Arcos de la Frontera. Por lo tanto, lo que sí está claro es que la prioridad del Gobierno, la inversión del Gobierno en la provincia de Cádiz está demostrada. Y todo ello ha sido gracias al trabajo de los representantes del Partido Popular en Madrid, que hemos tenido más de 130 reuniones con el Gobierno de la Nación en estos dos años. ¿Para qué? Para traer inversión a la provincia de Cádiz, porque inversión y compromiso del Partido Popular se tiene que trasladar en empleo, en calidad y en bienestar para los gaditanos. Este es nuestro compromiso, va a seguir siendo nuestro compromiso, lo más duro del camino está recorrido, todavía queda mucho que recorrer, tenemos que hacer un esfuerzo todos los representantes públicos y las familias para sacar adelante este país, pero con esfuerzo, con dedicación, saldrá para adelante, que es lo importante. Y el Gobierno de Mariano Rajoy, con la inversión y con su prioridad como Cádiz, haremos de esta provincia una provincia con futuro y con proyecto para los gaditanos y las gaditanas. Pues con ese balance de gestión del Gobierno de la Nación nos quedamos. No sé si el senador del Partido Popular por Cádiz, Sebastián Ruiz, quiere comentar alguna otra cuestión más. Y si no, pues le agradecemos su participación en el espacio de política. Lo que quiero es solidarizarme con el sector de máxima calidad que tenemos en Andalucía, como es el sector de la piel. Y después de ver hoy que los que se llaman defensores de los trabajadores, como es la UGT, con dinero público de todos los andaluces a través de la Junta de Andalucía de Subvenciones, han encargado más de 700 carteras de piel falsificadas en China, es intolerable. Y desde Ubrique hay que levantar la voz, porque la calidad y el apoyo al sector y la generación y consolidación de empleo se demuestra haciendo las cosas, no con pancartas y con palabritas. Y ahí UGT ha quedado claramente que habla mucho para consolidar los trabajos en un sector tan importante como es el de la piel, que está apoyando esa marca de garantía desde el Gobierno de la Nación, y que la UGT, en vez de apostar por la piel de Ubrique, hoy hemos visto, nos hemos levantado en la prensa nacional, como la UGT compraba maletines de piel falsificado en China. Y después algunos irán a Ubrique a decir que defienden el sector. Menos hablar y más hacer. Con esa última cuestión nos quedamos y agradecemos, como decíamos, a Sebastián Ruiz, que nos haya atendido hoy en el espacio de política local de Radio Brique. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Pues Sebastián Ruiz iba a protagonizar la primera parte de esta intervención, pero además también vamos a contar en el día de hoy con la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, que nos acompaña igualmente a través del hilo telefónico. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los ubriqueños. Y precisamente creo que con esta última cuestión querías comenzar, la última cuestión a la que se refería Sebastián Ruiz, sobre pues esa información que publica hoy el diario El Mundo en torno a el sector de la marroquinería. Una noticia que se recoge en titular y que dice UGT le cargó a la Junta 700 maletines falsificados en Asia. Una cuestión que quería comenzar, ¿no?, a destacar también aquí en el espacio de política. Sí, la verdad, darle las gracias también a nuestro compañero Sebastián Ruiz, senador por Arco, ¿no?, que haya podido entrar hoy en los medios, en Radio Ubrique, hablarle a todos los ubriqueños, más o menos, de la gestión que se está llevando a cabo a nivel nacional, que ya muchas veces toco yo directamente en este espacio, ¿no? Y tengo algunas noticias más, ¿no?, a nivel nacional, pero la verdad que ha hecho un balance bastante extenso, y la verdad que a mí lo que sí me ha despertado hoy y me he llevado esta noticia, que quizás lleva en los medios unas 6 horas, ¿no?, en los medios de comunicación, es una noticia que nos incumbe a todos los ubriqueños, porque nos va en el pelo, porque nosotros estamos aquí desde siempre trabajando, como ha dicho ya Sebastián, en una máxima calidad, defendiendo nuestras empresas, nuestros petaqueros que están ahí diariamente dejándose su esfuerzo y ese arte que tienen con esas carteras y maletines, y la verdad que es bastante alarmante esta noticia con la que hemos desayunado esta mañana, ¿no? Se lo comentaba Sebastián también, él ha dado un toque, pero la verdad es que a mí, por ser ubriqueña y defender estos derechos que tenemos que defender todos los ubriqueños, pues me gustaría resaltar. Yo me he quedado sorprendida, la verdad, porque estamos todos en este mismo barco defendiendo nuestras empresas, nuestro empleo, que es lo más importante que tenemos, y Ubrique depende de eso, de ese trabajo que se hace día a día y que están demostrando todos los ubriqueños y, sobre todo, los políticos que estamos trabajando aquí por recuperar esas marcas que sigan viniendo y sobre todo de la parte de Asia, ¿no? Y la verdad que la noticia, pues sí, según la noticia en El Mundo, pues UGT le cargó a la Junta 700 maletines falsificados en Asia, ¿no? Según el secretario de Administración del sindicato, compró en España un maletín a Salvador Bachiller, que realmente esta empresa la conozco de cerca porque he tenido la oportunidad de trabajar con ella y es una empresa bastante seria y tiene unos maletines estupendos, ¿no? Es una empresa que siempre se suele, como se suele decir, los diseños se suelen copiar, ¿no? Y efectivamente eso es lo que hizo UGT, le encargó uno de esos maletines, compró uno de esos maletines en esta empresa y hizo esa copia en Oriente, ¿no? Y por lo visto esos fueron el regalo que se entregó a los asistentes al noveno congreso regional de UGT, ¿no? Y según las facturas, facturaron por 81.000 euros con publicidad para planes formativos a desempleados, ¿no? Y yo desde aquí, pues la verdad que lo que sí quiero es que de esa manera ha trabajado la Junta, así se defiende el empleo en Cádiz y en este caso en Ubrique, ¿no? Un pueblo que se defiende contra un monstruo, la fabricación como es Asia, y sabemos de antemano que el mercado es libre, ¿no? Sabemos que el mercado es libre, pero sabemos que tenemos, que todos tenemos que trabajar y que tenemos que garantizar el trabajo a nuestros trabajadores y garantizarle también el estado de bienestar, ¿no? Ubrique sigue trabajando día a día en lo que es la piel, seguiremos trabajando por conseguir que vengan muchas más marcas y defendiéndonos de este monstruo como es Asia, pero claro, todos deberíamos de trabajar en el mismo sentido. Y de esta forma, la verdad que la noticia es muy, muy alarmante, yo la veo muy alarmante para Ubrique, ¿no? Que lo sepan todos los ciudadanos de Ubrique, que es un sindicato que está ahí y está defendiendo el derecho de los trabajadores, ¿eh? Y simplemente pues lo que hizo fue hacer un pedido a China, ¿no?, de 700 maletines. La verdad que ahí se queda la noticia y a ver. Ahora ya entrarán los comentarios, como siempre, pero todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Si no, esto no tiene sentido, porque el esfuerzo nos va en todo y si no ponemos nuestro granito de arena, pues la verdad que que no conseguiremos nada. Simplemente quería decir eso, que es una noticia bastante triste y sobre todo que UGT hiciera este encargo hacia de 700 maletines. Está Dubrique aquí de siempre con su máxima calidad, demostrando día a día cómo trabajamos y que somos artesanos y que estamos aquí para eso. Y estando también este sindicato en Dubrique y, en fin, ahí lo dejo. Que todo el mundo recapacite y que piense. Uh-huh. Y después también, pues me gustaría, después de todos los datos que ha dado Sebastián Ruiz, del trabajo que está realizando el Partido Popular a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de diputación. Ya comenté la vez anterior, diputación, la ayuda que está dándole aquí a nuestra localidad, hemos conseguido la ayuda que nos ha dado el Yacimiento Curi, ¿no?, para esas mejoras que se van a llevar a cabo, las ayudas en los planes provinciales, el plan POFEA, y también estuve hablando de diputación que invertiría unos 3,7 millones de euros en un plan para reactivación económica de la provincia, ¿no? A Ubrique le han correspondido 55.000 euros y va a ir destinado a la cubierta del pabellón y también a la calle Júcar, que nos faltaba un tramo, que estábamos ahí con los vecinos pendiente, que poco a poco, día a día, estaríamos trabajando y ha entrado en este dicho plan y terminaremos lo que es la calle Júcar, ¿no? Y también me gustaría decir que el trabajo, porque la gente más o menos también se habló en Radio Ubrique de la oficina de atención al ciudadano que el Partido Popular abrió en Ubrique, ¿no?, nuestra sede. Llevamos un mes ya trabajando en dicha oficina. Entendemos que hay algunos comentarios que dicen que directamente este equipo de gobierno está en el ayuntamiento y nuestro trabajo es trabajar día a día con todos los ciudadanos, pero entendemos que el Partido Popular, cuando el Partido Popular ha creado esta oficina de atención al ciudadano, que en Ubrique ya está inaugurada, pero se está inaugurando en distintas poblaciones de la comarca, cuando nosotros nos sentamos el Partido Popular a hablar en Cádiz, etcétera, pues lo que sí reivindicamos es la atención directa al ciudadano. Entendemos que tenemos el horario laboral de 8 a 3, y aquí estamos en el ayuntamiento, inclusive por la tarde también estoy yo para atender a dichas reuniones que por la mañana es imposible de dar, o cualquier ciudadano que tenga cualquier problema, pero sí tenemos lo que es el horario de la mañana, ¿no? Y en este caso el Partido Popular pues ha planteado esta oficina de atención directa, en que nosotros abrimos los viernes de 8 a 10 de la noche, y es una atención donde nosotros queremos atender directamente al ciudadano, donde nos plantean sus sugerencias, y ese es el objetivo de estar cada día más cerca del ciudadano y de ver qué problemas tiene, ¿no? Y si poco a poco podemos solucionar algunos problemas, pues ahí está el Partido Popular para dicho cometido, ¿no? Esa es la atención que estamos haciendo directamente. Desde que hemos abierto, pues hemos tenido visitas, algunos problemas directamente que hemos intentado de atender y de solucionar, y también tenemos algunas sugerencias, porque aquí tengo en mis manos una de las sugerencias que me va destinada a mí, ¿no? Me sugiere que por qué no el partido o el equipo de gobierno no plantea un carril bici en lo que es la carretera de corte, ¿no? Pues yo desde aquí les quiero decir a este ciudadano que este partido, que este equipo, ese objetivo es lo que le gustaría llevar a cabo, que ahora mismo estamos con unos planes provinciales, donde plan Profea, donde estamos también atendiendo lo que es la salida de la avenida de corte, ¿no? Y ya en distintas fases, y sabemos que el terreno o la superficie que tenemos es muy limitada para llevar a cabo este carril bici, pues tendríamos que sentarnos, dialogar y con ciudadanos que tengan terreno propietario de dichos terrenos, ¿no? Pero que es un objetivo que tiene el Partido Popular e intentaremos, en la medida de lo posible, poco a poco, en distintas fases, pues si podemos dotar a esa carretera, sobre todo hasta Lotera, hasta Sierra de Cádiz, de un carril bici, pues sí, pues lo llevaremos a cabo. Que por supuesto, Ubrique tiene la orografía que tiene, sabemos que tenemos muchas pendientes, pero en esa zona quizás sea la zona que tenemos menos pendientes, y un carril bici pues iría estupendamente, y además que nuestro pueblo está creciendo hacia esa parte, y es muy importante que pudiéramos descongestionar lo que es el tráfico con dicho carril bici, ¿no? Y desde aquí quiero dejar esta sugerencia y más o menos contestarle, ¿no? Es lo que te puedo comentar. ¿Tenemos más tiempo, Rocío? Contamos con algunos minutos más. Si deseas aportar alguna otra cuestión al espacio de política en la jornada de hoy. Pues sí, pues me gustaría también, ya que Sebastián ha tenido la oportunidad de hablar a nivel nacional de todas las acciones que está llevando a cabo el Partido Popular en todos los campos, ¿no? Pero quizás yo, como concejal de personal y como concejal que tengo muy cerca lo que es el empleo, pues me gusta siempre recalcar y recabar, ¿no?, y que la reforma, que es importante recalcar que la reforma laboral del gobierno de Rajoy frena mes a mes el ritmo de destrucción de empleo, ¿no? Eso es muy importante, aunque tengamos de cerca el desempleo, la gente que lo está pasando mal y con necesidad, pero poco a poco el desempleo se va destruyendo cada vez menos, ¿no? Sabemos que Nubrique ha bajado las listas del paro, ¿no? Y que en 2013 se han destruido 44.995 empleos menos que en enero de 2012, ¿no? Y por cuarto mes consecutivo las contrataciones crecen un 5,7% respecto al año 2012. La contratación indefinida ha crecido un 28% con respecto al año 2012. También entre los mayores de 45 años la contratación indefinida crece un 51%, ¿no? El paro juvenil baja en 13.000 jóvenes respecto a 2012 también, va bajando. Y también tengo que decir que la política del gobierno central de Rajoy ha mejorado la confianza en el exterior, que es muy importante, ¿eh? En el exterior y en nuestro propio país, ¿no? Están mejorando las exportaciones, porque es muy importante, y la capacidad de colocar la deuda, que es muy importante también, y esto hace que nuestro país sí pueda financiar. Sabemos cómo está la bolsa, sabemos cómo está todo y creemos que vamos por el buen camino. Estas reformas son la antesala del empleo para las empresas, que son el motor de nuestra economía, ya que son las que generan el 90% de los puestos de trabajo, ¿no? Y la verdad, siempre todos los grupos nos vamos a lo mismo, que se Rajoy y que se Rubalcaba, pero es una lástima que Rubalcaba tenga ahora, que ha tenido un congreso, que tenga ahora ideas que no tuvo cuando formaba parte del gobierno de Zapatero, cuando se pasó de 1.700.000 parados a 5.300, es lo que quería comentar. Que el equipo de Rajoy, que este gobierno a nivel nacional, a nivel regional, que estemos en la oposición, y a nivel de diputación, y a nivel local también, porque aquí estamos el equipo trabajando, estamos trabajando por destruir el paro, por destruir el desempleo, por apostar por nuestras pymes, por apostar por nuestro trabajo y sobre todo por defender nuestra marroquinería, nuestras empresas y nuestra marca, como ha dicho Sebastián Ruiz. Ese es el trabajo que hace el Partido Popular día a día. Digan lo que digan. Aquí estamos trabajando las horas que necesitemos, de día, de noche, lo que haga falta. El Partido Popular no deja de trabajar pensando siempre en el ciudadano. Con esa última reflexión, si le parece, vamos a quedarnos en la jornada de hoy dentro del espacio de política local, 12:32 minutos. Cuestiones relacionadas con el ámbito de la política dentro del marco nacional y también provincial y local. Nos hemos quedado en el día de hoy, Pepi Gloria Pérez, edil popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucía, y a todos los ciudadanos. Buenos días.